Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre. Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM. Nos estás escuchando a través del 101.8 de la FM, a través del streaming o vete a saber si en diferido con los podcasts, ya sabes, en radiotopo.org o en asi-asi.org. Y en esta temporada en la que es imposible viajar y en la que es obligatorio el uso de mascarillas, nos arriesgamos a hacer todo lo contrario y nos vamos a viajar. Hoy vamos a viajar hasta Chile y hasta Colombia para hablar con nuestros compañeros que ahí están y a los que saludamos ya, y a mi compañera que también está por aquí. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahí tenemos al otro lado de la línea a Alberto Olaya desde Colombia y también a Perdón, si es que estoy aquí con tantos botones que al final ya no sé ni lo que estoy diciendo ni tocando. A ver, es que yo creo que es la conexión más rara que hemos hecho, que tenemos aquí a tres conexiones a la vez por Skype. Bueno, pues tenemos a Carlos Olaya desde Colombia y tenemos a Gonzalo Díaz Letelier desde Chile. Buenas tardes o buenos días. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Nati. Gusto saludarnos desde acá, del otro lado del charco. Desde aquí, desde el reino, ¿cómo le llamas tú, Gonzalo? ¿Cómo me decías? Las poscolonias de ultramar. Aquí estamos hablando con las poscolombias, hoy por las poscolombias, colonias, perdón, de ultramar. Bueno, Carlos Olaya es un viejo conocido nuestro y colaborador de Radio Topo. Carlos, ¿qué tal estamos ahí en Bogotá? Son hola, Nati, hola, José. Bueno. La una, ¿verdad? ¿Es ahora la una allí? Sí, es la una. La una del mediodía. Y Gonzalo, que es un amigo más reciente y también ha intervenido en Radio Topo y está en Santiago de Chile, que ahora son allí las dos, ¿no, Gonzalo? Son exactamente las dos de la tarde, las 2:05 de la tarde van a ser, sí. Bien. Acá, como decía, en una de las poscolonias de ultramar. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a charlar un ratito esta hora de programa y para que nos cuenten un poquito cómo están yendo las cosas por esos mundos de Dios o del diablo, vete tú a saber cómo tenemos que llamarlo esto ahora, porque parece ser que no andáis muy bien en ninguno de los dos países y donde está la situación bien crítica ahora mismo, ¿no? Así en general, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo estamos? Decía que la situación en Chile caracterizar situación bastante preocupante en lo sanitario, particularmente las cifras todavía son muy significativas, es decir, en las últimas 24 horas las cifras del Ministerio de Salud dan cuenta de 2.000 contagios, de 44 fallecidos, ¿no? 1.600 y tantos pacientes en cuidados intensivos, con 1.300 conectados a ventiladores mecánicos, 200 y tantos pacientes en estado crítico, en fin, 18.000 casos activos. Las cifras son muy, muy preocupantes. Y en un contexto donde la pandemia, ¿cierto?, ha sobrevenido, en el caso chileno, a la revuelta que se había desencadenado el 18 de octubre del año pasado, ¿no? Una revuelta que hace parte de un ciclo de revueltas abierto desde la primavera árabe del 2010, yo diría, ¿no?, inédita por su carácter más bien acéfalo o distinto del modelo normativo de la revolución moderna, ¿no?, universalista, con identidades de clase como esenciales en torno a un conflicto central, en fin, ¿no?, Entonces, un ciclo de revueltas de carácter acéfala, ¿no? Destituyentes, ¿no? Derogantes, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera la pandemia vino a... ¿Aló, se escucha? Perfectamente. Sí, ya. Y de alguna manera, claro, se dice la pandemia vino a invisibilizar la revuelta o neutralizarla, pero en realidad lo que ha hecho es más bien, yo diría, confirmar el carácter sacrificial de la gubernamentalidad neoliberal, que es precisamente lo que la revuelta impugnaba, ¿no? ¿No? En términos de un modelo económico, político, social, ¿no? Impuesto durante la dictadura, que cristaliza en la constitución impuesta a sangre y fuego en 1980 por la dictadura Pinochet y el jurista Guzmán, ¿no? Y que establece un sistema institucional autoritario desde el punto de vista político y en el campo económico, ¿cierto? Un sistema, digamos, cifrado en la libertad de empresa, ¿no? Que implica un modelo con un alto nivel de explotación y precarización de la vida, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, desde la revuelta vino a reconfigurar el panorama político post 18 de octubre, ¿no? En la medida en que el estado de excepción que se había declarado para combatir en las calles la revuelta, que se nos fue en un verdadero campo de batalla, ¿no? Con un presidente, con un gobierno que le declaró la guerra explícitamente al pueblo chileno, ¿no? Entonces, ese estado de excepción de alguna manera se extendió a la situación de pandemia, a la situación de confinamiento, ¿no? Lo que implica la instalación de una especie de toque de queda político-sanitario, ¿no? Neutralización de la revuelta en las calles, control militar de la ciudad, del campo, y todo en nombre de la emergencia sanitaria, pero con un claro sentido político, ¿no? Es decir, de restitución del orden público y sobre todo de la gobernabilidad, ¿no? Entonces, yo diría que la pandemia implicó un paso de la revuelta a una dimensión esotérica, ¿no? Pero, sin embargo, la pandemia corrobora lo que la revuelta manifestaba y, en ese sentido, la revuelta sigue viva, me parece. Gonzalo, ¿a qué te refieres? Y al día de hoy estamos en una situación muy tensa porque la crisis sanitaria, de la mano de una gestión muy ineficaz de la pandemia por parte del gobierno, o una ausencia incluso de una política sanitaria efectiva por parte del gobierno, ¿no? Más la crisis laboral, estamos hablando estamos llegando a una tasa del 30% de desempleo según las últimas cifras. Entonces, todo ello implica una emergencia económica que ha impulsado a los chilenos a considerar la posibilidad de sacar, dada la ausencia de apoyos estatales efectivos, más allá del show mediático, de sacar sus ahorros previsionales, ¿no? O un porcentaje, un 10% de los ahorros previsionales que están en las administradoras de fondos de pensiones privadas, ¿no? Para pasar la emergencia. Y el gobierno, obviamente, se opone a ello, puesto que esos fondos finalmente, están invertidos, ¿no?, en los negocios de unos cuantos grupos económicos muy poderosos en Chile, locales y transnacionales, ¿cierto?, que tiene que ver con minería, forestales, telecomunicaciones, medios, banca privada, en fin, ¿no? Entonces, hoy día, de hecho, en la tarde, se vota en el Senado, porque ya pasó a la Cámara de Diputados ese trámite, se vota en el Senado la aprobación o negativa del retiro de ese 10% de los fondos de la AFP por parte de los chilenos. Y ahí hay una situación de espera, de expectativa muy tensa en este momento. Muy bien. El panorama ha sido completísimo, la panorámica. Carlos, ¿qué nos cuentas tú? También en Colombia asomaban revueltas, a lo mejor de otro tipo y de otras características que las chilenas, pero también, ¿qué es lo que ha ocurrido en Colombia, utilizando también un poco el caso chileno como para hacer una comparativa? Bueno, mira, yo creo que las políticas usadas por estos gobiernos, cuando Colombia tiene algunas consideraciones específicas, son calcadas todas en América Latina. Es una especie de receta que se aplica con algunas particularidades, pero en general tiene unos contenidos, yo diría, centrales, que efectivamente están dirigidos, por una parte, a consolidar la hegemonía del imperialismo y la gran burguesía en estos países, y por otra parte, a ejercer la violencia sistemática contra la población y tomar medidas muy duras en medio de una supuesta protección ofrecida por los estados en una situación de amenaza a la vida por parte de esta pandemia, que aquí es vendida efectivamente como un viraje del Estado para flexibilizar supuestamente sus políticas y proteger a los más pobres. Pero en realidad lo que está ocurriendo en Colombia, digamos que es muy grave. Muy grave porque si bien se estaban presentando manifestaciones, yo no diría revueltas, sino manifestaciones, aquí la lucha no ha tenido la profundidad, por lo menos a nivel urbano, que ha tenido en Chile. Ajá. Aquí no ha habido unos enfrentamientos tan fuertes con las fuerzas del Estado, con las fuerzas represivas del Estado. Había una serie de manifestaciones que estaban tomando un tinte político, porque en un principio las manifestaciones se dan básicamente contra las reformas al régimen pensional y contra una reforma laboral y tributaria que estaba en ciernes. De hecho, la reforma tributaria pasó. Sin embargo, pasó quiere decir que siguió adelante, que se aprobó. Sin embargo, el contenido se estaba transformando en la medida en que distintos sectores venían expresando ya su inconformidad, cosa que tomó fuerza al final de las manifestaciones contra el régimen narcoparamilitar y la lumpenburguesía. Colombia tiene una característica particular y es que es gobernada por un conjunto de fuerzas que han utilizado la violencia permanente contra la población, pero que desde los años finales de los 70, principios de los 80, tomó una característica en donde todas las fuerzas oligárquicas, terratenientes, burguesía burocrática, que son los corruptos, los políticos corruptos que han saqueado históricamente este Estado, la oligarquía financiera, los representantes de las multinacionales en el país y otros sectores oligárquicos conformaron una alianza pérfida, brutal contra la población a fin de declararle la guerra y poder eliminar la insurgencia. Eso hizo que el papel rector de la mafia, el papel rector de los narcoparamilitares se profundizara y se convirtiera en la fuerza más determinante dentro del bloque dominante. Y en ese sentido, pues la violencia se ha venido profundizando a lo largo del tiempo, todo bajo la bendición de la llamada comunidad internacional, que no son más que las fuerzas imperialistas dándole el visto bueno a una masacre sistemática contra la población colombiana. De hecho, en los últimos 30 años hemos tenido 500.000 muertos. Pero si nos referimos simplemente a lo que ha pasado en este país entre el año pasado y este, los asesinatos de dirigentes sociales y los asesinatos de combatientes de la FARC ya se acercan a los 1.000. O sea, en solo un año ya tenemos casi 1.000 asesinatos políticos en este país, que es una cosa bárbara porque venimos de un genocidio contra los dirigentes de las organizaciones sociales, contra los dirigentes de incluso la izquierda más, digamos así, más reformista, pero también contra combatientes populares y combatientes insurgentes asesinados fuera de combate, entre ellos más de 6.000 asesinatos de los llamados falsos positivos. Entonces, esta violencia en medio de la pandemia ha continuado, acompañada por medidas drásticas de tipo económico contra la población. Es decir, los mismos estudios de los centros de pensamiento y de las universidades más reaccionarias en este país indican que la pobreza va a saltar al 60%, con lo cual lo supuestamente hecho en los últimos 20 años en relación con la también supuesta disminución de la pobreza se va a perder. El desempleo alcanza tasas del 25%. La pandemia, aparte de haber liquidado las manifestaciones espontáneas, porque esas manifestaciones no han correspondido ni a un desarrollo ni tampoco a una consolidación de la izquierda en este país, cuya mayoría es abiertamente reformista, tampoco ha consolidado ningún tipo de organización de ninguna naturaleza, pero sí ha hecho que efectivamente los recursos, los enormes recursos producto del endeudamiento del Estado, o sea, estamos asistiendo a un endeudamiento más o menos equivalente al que realizó Macri en la Argentina, 60 mil millones de dólares que van a ser distribuidos o que ya fueron distribuidos entre los ricos. El gobierno está hablando de que le ha entregado a los bancos en efectivo alrededor de más o menos unos 10 mil millones de euros. Uh-huh. Y en esa dirección tiene planificado entregarles alrededor de otros 30 mil millones de euros en el corto plazo. Mientras tanto, la pobreza está aumentando, como dije antes, el desempleo se ha vuelto una cosa verdaderamente pandémico. Estamos asistiendo a tasas de desempleo del 25% en este momento. El desempleo se duplicó en Colombia rápidamente. Y como dije antes, pues todo este problema que ha enfermado a apenas a 210 mil colombianos, que ha matado apenas a 7.100. Digo, en un país de 50 millones de habitantes donde alrededor de 20.000 son asesinados en un año, muertes violentas más o menos entre 20 y 30 mil al año, pues 7.000 muertos por una pandemia no es mucho. Pero en ese contexto, los ricos se han vuelto mucho más ricos, los imperialistas nos han enviado más soldados todavía para atacar a Venezuela. De hecho, ha llegado una brigada especial de supuesto combate al narcotráfico, pero se han situado en las zonas limítrofes con Venezuela. ¿Una brigada de Estados Unidos te refieres? Sí. ¿Cómo dices? ¿Soldados estadounidenses? Sí, una brigada de soldados estadounidenses. Se han organizado incursiones paramilitares desde Colombia, invasiones desde Colombia hacia Venezuela. De hecho, la última invasión fue lanzada desde la Guajira colombiana hacia Venezuela. Hay un dispositivo militar enorme en la frontera y los grupos paramilitares masacran no solo a colombianos sino a venezolanos. Son los que entraron a Guaidó, a Colombia, cuando el concierto que pretendía ser el punto de lanzamiento de la ayuda humanitaria para efectivamente desestabilizar al gobierno de Maduro. Entonces tenemos una situación, yo diría, bastante compleja, que podríamos resumir en dos o tres cosas. Una, efectivamente hay un descontento enorme de la población hacia el régimen lumpenburgués narcoparamilitar. Hay un fuerte debate sobre eso en Colombia, pero las movilizaciones ya han sido prohibidas por decreto, es decir, son ilegales y cualquiera que se movilice puede ser detenido, encarcelado y juzgado. Pero podríamos decir, reacción de la población contra este régimen brutal existe. En segundo lugar, el empobrecimiento de la población es enorme, el desempleo es enorme, los ricos aprovecharon el festín para repartirse toda la riqueza posible que hay en este país, y en tercer lugar, hay una profundización de la dependencia y una intervención militar mucho más profunda por parte de los Estados Unidos para atacar a Venezuela. Yo diría que esas son las características en este país, y añadiría una cuarta, y es que hay un descreimiento absoluto por esa izquierda tradicional, esa izquierda reformista, que ha mostrado en estos tiempos su entrega y su connivencia con las posiciones imperialistas, y por tanto también su apoyo de una u otra manera a las políticas tanto de este Estado como de esta oligarquía. En eso resumiría yo la situación actual. ¿Qué nos espera? Nos espera unas medidas muy duras que ya ha anunciado el Estado, otra reforma tributaria, otra reforma pensional, otra reforma laboral, una reforma judicial y una reforma política en profundidad para tratar de esto apuntalar este régimen. Y por otra parte, nos espera posiblemente, cuando de una u otra manera esta situación pase, o al menos la pandemia disminuya y se abran las puertas, porque en este momento tenemos todas las actividades económicas abiertas, pero la gente confinada. En otras palabras, que la economía siga, que los muertos aumenten, que los contaminados también aumenten, pero que el consumo se profundice y que los ricos no se quiebren. Y en esa dirección pensamos que cuando esto se abra, las protestas van a volver mucho más grandes, mucho más profundas, pero van a continuar siendo espontáneas en la medida en que no hay hoy una fuerza política en Colombia capaz de canalizar y dirigir este esfuerzo de la población. Carlos, pero no la hay porque la han matado, ¿no? O sea, quiero decir, es que te iba a preguntar antes si hay salida, porque entre los asesinatos, estamos hablando de 1.000 al año, entre la prohibición de las manifestaciones, el incremento de los militares y el control de Estados Unidos, ¿qué posibilidades, qué salidas hay en Colombia que no sea, pues no sé, eso, manifestaciones espontáneas, si acaso? Sí, esa es una salida. Indudablemente aquí la izquierda hay que reconstruirla no sobre lo que existe, sino sobre la base de una nueva izquierda. Y esa nueva izquierda no puede plantearse seguir en el marco electoral, en el marco de las reformas, en el marco legal. Y tampoco puede ser una izquierda marginal. Aquí hay fuerzas insurgentes, pero esas fuerzas insurgentes están muy lejos de los centros de disputa de poder y muy lejos de los manifestantes, porque no tienen hoy anclajes reales en la población urbana. De modo que esperamos que esta nueva izquierda pueda surgir en este, o resurgir en este proceso, cimentándose en las fuerzas que protestan, pero también cimentándose en algún tipo de organización social que pueda ser relevante y tomar las riendas de esas protestas, ¿no? Pero en verdad sí, lo que tú dices es cierto. Aquí ha habido una política de exterminio de tal forma que estamos alcanzando un punto donde el exterminio ya no son para quienes amenazan el Estado. Realmente a quienes matan no son ninguna amenaza, ni ninguna constituyen o son parte de ninguna organización política. Son gente que se opone a proyectos específicos. Si pasa un oleoducto por la esquina y alguien protesta, lo matan. Si se opone a la concentración de la tierra, lo matan. No porque tenga un proyecto de país o de sociedad, sino sencillamente porque se oponen a determinados factores o proyectos económicos que muchas veces tienen que ver con diríamos, políticas desarrollistas como construcción de carreteras, uh-huh, o como, por decir algo, adecuación de infraestructuras para proyectos petroleros, qué sé yo. Uh-huh. Eso hace que hoy los asesinatos ya ni siquiera, vuelvo y repito, se conduzcan hacia opositores políticos, sino sencillamente a gente de zonas rurales o de zonas agrícolas donde hay proyectadas el trazo de explotaciones o el trazo de obras de infraestructura que para nada constituyen, por decirlo de alguna manera, oposiciones al Estado o a las políticas de la gran burguesía. En el caso chileno, Gonzalo, hombre, los niveles de represión a nivel de asesinato y tal, ya sabemos que no son los mismos, ni están lejos, pero sí que existe. Nos gustaría que nos contaras un poquito eso y sobre todo también que nos dijeras tu opinión, porque Carlos ha dicho, no tiene que ser tratarse de una nueva izquierda. Yo diría, ojo con las nuevas izquierdas, ojo con las nuevas izquierdas, Carlos, ya te lo digo, con la que nosotras, ¿verdad, José Andrés? Sí, bueno, pero no creo que estemos hablando de lo mismo, No. Sí, pero Nati, te aclaro, esto no es Podemos, ni es Siriza, ni cosas de esas. O sea, aquí se necesita una izquierda radical, ¿no? Ya, pero quiero decir... Una izquierda no institucional, una izquierda no electoral. A eso voy. Y quería decirle a Gonzalo, ¿existe un proyecto desde la izquierda institucional que pueda ser alternativo? ¿O por parte de la gente se va más, por la gente que está en las revueltas y participando, va a lo extraparlamentario, a lo extrainstitucional, sin pretensiones de toma de poder a la manera clásica? ¿Cómo está eso ahí? Bueno, en primer lugar, ¿se escucha, cierto? Perfectamente. Sí, bueno, en primer lugar yo diría que podemos reconocer algunos rasgos muy parecidos, ¿no?, entre el proceso chileno y el proceso colombiano, en la medida en que históricamente se ha instalado el predominio de un discurso de la guerra en la razón gubernamental, ¿no? En el caso chileno, yo diría que desde la revuelta del 18 de octubre, lo que ha acontecido es una especie de golpe blando, lento, ¿no?, golpe procesual, ¿no?, una especie de dictadura legal presidencial parlamentaria, verdaderamente, ¿no?, que intenta hacer retroceder las demandas de democracia popular, ¿no?, y justicia económica, ¿no? Y ese discurso de la guerra se ha jugado como una distinción en el discurso del gobierno entre paz y violencia, ¿no? O sea, por una parte, el gobierno habla de la paz en el sentido de la conservación del orden de las oligarquías locales y transnacionales, el capital financiero, y que es un orden apuntalado, evidentemente, por el gobierno y el parlamento, más el ejército y la policía. Entonces, lo que tenemos en términos de operación efectiva es que el gobierno de Piñera, más un parlamento que desde el 18 de octubre se alineó con él, configurando un verdadero partido del orden, ¿no? Lo que tenemos es que han llevado adelante una política que se ha cifrado, por ejemplo, en el dictamen de leyes represivas, ¿no?, y criminalizadoras de la protesta social, una verdadera agenda represiva tremendamente brutal, ¿no? Estamos hablando de que en la revuelta dejó un saldo de 2.500 presos políticos, ¿no? A lo que se le está produciendo leyes represivas del tipo de derecho penal del enemigo, es decir, arriesgan penas altísimas, ¿no?, de reclusión, y ya están recluidos, digamos, en cárceles de Santiago, por ejemplo, en la comuna de Puente Alto, donde además el peor lugar, digamos, para pasar la pandemia, porque precisamente en la cárcel de Puente Alto han habido unos brotes, ¿no?, de COVID-19, los muchachos de las cárceles y de los centros de reclusión de menores han sacado videos desde el interior de los recintos, ¿no?, absolutamente hacinados con los prisioneros con el coronavirus, digamos, en camas, ni siquiera asistido por médicos, ¿no? en lugares absolutamente hacinados. Es una cosa absolutamente brutal, y eso se suma a un saldo también de decenas de muertos, torturados, violaciones, ¿no? Abusos sexuales, mutilaciones oculares, ¿no? 400, alrededor de 400 personas con daño ocular por balines de las fuerzas policiales, ¿no? Detenciones ilegales, amedrentamiento, en fin, todos expedientes de prácticas que tiene una larga tradición aquí en la práctica gubernamental chilena, ¿no? Autoritaria. Entonces, claro, Piñera declaró en algún momento, en su minuto, estamos frente a un enemigo poderoso, ¿no? Estamos en guerra, ¿no? Declaró verdaderamente la guerra y sacó a los militares, a la policía, a los militares a la calle y a los campos, ¿no? A asediar también en el sur de Chile, que es donde se revela el problema fundamental de la tierra, ¿no? En el caso de las comunidades mapuches, también asediadas, ¿no? Permanentemente, y hoy de manera más intensa, ¿no? Una policía absolutamente desatada, autonomizada, paramilitarizada, ¿cierto? En fin, yo pienso que de alguna manera, en ese sentido, sobre todo hoy, se ve como Piñera, el gobierno de Piñera, ha echado mano de alguna manera del modelo de gubernamentalidad de Trump, ¿no? Alineado con el gobierno norteamericano, tanto en lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia, es decir, en el caso de Chile, por ejemplo, en unos meses, tasas de desempleo que han saltado del 3,5% al 30% hoy, y las medidas del gobierno chileno han sido similares a las del gobierno de Trump, con el Congreso y el Banco Central, es decir, inyección de miles de millones de dólares al mercado. Yo recuerdo que solo el primer mes en Estados Unidos se inyectaron 2 millones de dólares al mercado, pero desprotegiendo absolutamente a los trabajadores, sin medidas de amparo, digamos, ¿no? Que son subsidios a empresas para mantener a los trabajadores en nómina, moratorias en alquileres, cuentas de servicios básicos, deudas bancarias, etcétera. Eso por el lado de la gestión de la pandemia, ¿cierto? Donde si no hay una ausencia de estrategia sanitaria, por lo menos hay una estrategia sanitaria absolutamente fracasada desde el punto de vista de los números y de la percepción cotidiana, ¿no? Por otra parte, en lo que tiene que ver con la gestión del malestar, ¿sí? y de la insubordinación popular, ¿no? Un poco me recuerda a esto lo que pasó el 1 de junio en Estados Unidos, ¿no? Con el toque de queda en Nueva York y Washington, ¿no? Donde Trump echa mano del acta de 1807 de insurrección, ¿no? Va a sacar al ejército a la calle en la medida en que los gobernadores no estaban tomando cartas en el asunto, según él, para poner fin a la violencia terrorista de las calles, ¿no? Es decir, una verdadera declaración de guerra al pueblo, igual que la de Piñera, ¿no? Al pueblo cifrado, especializado como terrorista, ¿no? Incluso con un secretario de defensa hablando de la calle como campo de batalla, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy, muy decidor. Y bueno, y nos enfrentamos hoy a un escenario, en el cual la crisis sanitaria, además de la crisis laboral y económica que estamos sufriendo, ¿no? En un contexto de toque de queda político-sanitario, es decir, un toque de queda que se justifica en función de la prudencia sanitaria, pero en realidad tiene una función claramente política. Todo eso nos ha llevado a un escenario de reactivación de la revuelta, ¿cierto?, en pleno estado de excepción y en plena pandemia, en pleno confinamiento, ¿cierto?, impugnando, digamos, por una parte la gestión sacrificial de la pandemia por parte del gobierno, que ha desplegado un verdadero necroliberalismo, ¿no?, en esta circunstancia, y que además de no asistir con medidas de amparo a los trabajadores, ¿no?, no quieren ni siquiera soltar los dineros de las AFP, que son ahorros de los cotizantes, para asumir el costo de la emergencia, ¿no? Entonces, el escenario actual es el escenario de un gobierno que, frente a una reactivación de la revuelta en ciernes, empieza a anunciar un plan de desconfinamiento, de pronto desconfinamiento, con cifras todavía muy alarmantes de contagio y de muerte por el virus, ¿no? Y claramente, bueno, el discurso tiene que ver con la reactivación de la economía, con que la gente mejore su situación y su ánimo incluso, pero además exponiendo a la gente al riesgo de un rebrote del virus, ¿no? Como lo que está pasando de alguna manera en, en, en, en Europa, lo que curiosamente coincidiría, ¿no?, con la restitución de las medidas restrictivas en los próximos meses, con lo que se podría incluso cancelar el plebiscito de octubre, ¿no? Porque no olvidemos que la revuelta chilena desencadenó además un momento constituyente, ¿no? Entonces ese plebiscito de octubre, en ese plebiscito de octubre se juega la aprobación o no de la del mecanismo, digamos, para llevar adelante el cambio constitucional, ¿no? Entonces el gobierno, yo diría, que hoy día está acorralado, absolutamente debilitado, con por una parte con una suspensión evidente de la transferencia de autoridad por parte de la población, entre comillas, pero además el empresariado quitándole el apoyo en la medida en que el gobierno no es capaz de controlar la insubordinación popular y la posibilidad, y no es capaz de contener tampoco la posibilidad de que los chilenos saquen esos ahorros de los fondos previsionales, ¿no? Lo que implica desfinanciar de alguna manera el negocio de los grandes grupos económicos, ¿no? No sé si me lo has dicho o no, la izquierda tradicional, la postura que está teniendo, y si existe la confianza, o sea, si la gente está confiando, ya sé que es un proceso diferente porque estamos hablando de ese referéndum o como se llame, del 25 de octubre, que no mucha gente se cree, pero es decir, ¿existe confianza por parte de la gente que está participando en las revueltas en un sistema de izquierda parlamentaria? ¿Existe esa confianza o existe ya una desconfianza total, un desapego total y absoluto de como ocurre en otros lugares, o nos contaba Carlos, con la política, con el sistema de partidos, digamos, con todo el sistema parlamentario? ¿Existe ese desapego o no existe? Bueno, yo diría que ese desapego es muy, muy evidente al día de hoy y desde hace mucho tiempo. La revuelta no se desató por una medida específica como fue el aumento de las tarifas del transporte público, sino que fue por los 30 años de consolidación del modelo neoliberal que instaló la dictadura Sangre y Fuego, ¿no? Y que fue una consolidación de ese modelo llevada adelante por la Concertación de Partidos por la Democracia, que es como la izquierda progresista, por así decirlo, que asumió la función gubernamental tras la finalización formal de la dictadura, digamos. Y esa izquierda progresista institucional lo que ha hecho es funcionar básicamente como mayordomos de la derecha tradicional, ¿no? Es decir, administrando verdaderamente y consolidando y profundizando el modelo de la dictadura. Entonces el desapego, la suspensión de transferencia de autoridad, de legitimidad, de identificación con toda esa clase política, transversalmente con todo lo que constituye ese partido del orden, es hoy día bastante, bastante significativa en Chile. Yo lo que diría es que la revuelta lo que ha abierto es un momento de apertura, por así decirlo, de la imaginación popular, que se cifra no solamente en el proyecto de una transformación de la estructura institucional chilena, de la política y la economía chilena y la sociedad chilena, que sería el momento constituyente, sino que además se cifra en una serie de prácticas y aprendizajes, ¿no?, que ha llevado adelante la gente en términos de formas de comunicación social que habían sido absolutamente suspendidas durante el proceso llamado transición en Chile, ¿no? Es decir, formas de comunicación social que tienen que ver con la proliferación de asambleas, de cabildos, de hoy día las ollas comunes en la calle, movimientos sociales, por ejemplo, como el feminismo, que lo han atravesado todo y que representan una transformación cultural tremenda, ¿no? Es decir, hay un cuestionamiento radical de todos los pilares que constituyen el sistema político, económico y social chileno. Hay una transformación cultural, ¿no?, que es profundísima, y eso cambia mucho el escenario de la cultura política chilena, ¿no? Si hoy día no solamente se trata de pensar el momento constituyente que se viene, por ejemplo, como un momento que es interesante en términos de las demandas concretas que se pueden instalar en ese proceso, sino que además implica todo un esfuerzo que se ha abierto por pensar la constitución de la constitución, es decir, por repensar toda la cultura institucional chilena, cierto, que es herencia, que es una larga herencia poscolonial, ¿no?, que viene desde el siglo XIX acá en Chile, ¿no?, pero que hunde sus raíces evidentemente en la herencia de la tradición política europea, tanto de la raíz hispana, digamos, como del liberalismo de corte inglés, por así decirlo, ¿no? Entonces, no del corte inglés, del antes. Que ahí no esa tradición siempre me hace mucho eco con el proceso colombiano, ¿no?, y la articulación de lo que es el Frente Nacionalista en el siglo XX, ¿no?, a partir de todas las tensiones y alianzas estratégicas entre liberales y conservadores desde el siglo XIX. La historia de Latinoamérica, ¿no? Sí. Nos hemos saltado el descanso, pero sí. Vamos a parar un par de minutos, ¿te parece, José? Vamos allá. Paramos, pero una cosa, y luego os voy a proponer, a ver qué te parece, José, porque como hay tantas cosas y nos queda tan poco tiempo, que os hagáis una pregunta a vosotros, una pregunta o una consideración o un eso al uno sobre el otro a propósito de Chile y Colombia. ¿Os parece eso? Que no seamos nosotros, sino que ya vosotros dentro de... Es decir, pues a mí me gustaría saber qué opinas sobre esto y viceversa. ¿Os parece eso bien? Sí, perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, pues volvemos en 2 minutos exactos. Carlos, ¿te parece bien? ¿Hemos perdido a Carlos? Sí, Nati. Vale. Ah, vale. Sigue con nosotros. Y os damos paso, venga. Venga, pues volvemos en 2 minutos exactos, así que no te vayas, que seguimos. Fuck. Bueno, y aquí seguimos en Lucha Libre, en el programa de ASI en Radio Topo. Y vamos a ver si me siguen escuchando mis compañeros y mis compañeras. A ver mi compañero. Acá estamos. Vale. De Chile. Bueno, pues aquí seguimos. Entonces, bueno, habías lanzado una propuesta que os hicierais una pregunta el uno al otro. No sé quién quiere. Necesitaríamos 2 horas más de programa porque se me babeo escuchándolos, ¿no? Pero yo qué sé, yo creo que es mejor así creo que puede ser interesante. ¿Quién comienza? ¿A quién le apetece preguntar? Yo comienzo. Adelante, Carlos. Dale. Bueno, para el compañero chileno quisiera preguntarle cuál ha sido el papel de la clase obrera y de los sindicatos, tanto en la revuelta como la actitud que han tomado, o la política que han tomado frente a la situación de la pandemia, y si han desde allí generado soluciones para la sociedad chilena. Carlos, buenísima pregunta. Yo diría que una de las principales dificultades de la articulación de la lucha obrera en el sentido tradicional es que en Chile, desde la instalación del modelo neoliberal, lo que hay es una flexibilización del régimen laboral que implica una alta tasa de trabajo informal o trabajo precarizado, sin contrato laboral, ¿no? Por lo cual, se podría decir que esa figura del trabajador sindicalizado en Chile, además de que donde la hay, la dictadura dejó instaladas prácticas antisindicales consolidadas jurídicamente en la ley laboral, ¿no? Ese tipo de articulación hoy día se ve muy, muy difícil, ¿no? En la medida en que más del 50% de los trabajadores chilenos, como te digo, no están inscritos en ese régimen laboral, ¿no? Entonces, yo diría que lo que hay es un proceso en el cual se abre la posibilidad y la necesidad y la urgencia de pensar nuevas formas de asociación política de los trabajadores, ¿no? Que no necesariamente pasa por los sindicatos, ¿ah? Por eso las distintas formas de comunicación social que han comenzado a proliferar desde octubre del año pasado, desde el desencadenamiento de la revuelta, en las calles, en los centros culturales, en las distintas formas en que se agrupan los movimientos sociales de manera muy rizomática, ¿no? De manera acéfala, han ido generando una cultura de aprendizaje en relación, por ejemplo, con lo que es el régimen laboral, con lo que es lo que toca al régimen laboral al nivel de la Constitución. Y todo eso, por una parte, tiene el rendimiento de generar una cultura de comunicación social que había, como decía antes, sido absolutamente combatida y de alguna manera neutralizada por la dictadura durante muchos años. Y lo que viene es el proceso, evidentemente, de aprendizaje político que implica el proceso constituyente, ¿no? Y que, como decía adelante, no tiene que ver solamente con incluir demandas específicas en el proceso, sino que también con repensar toda la tradición institucional chilena que se cifra en esta constitución de 1980, impuesta a sangre y fuego por la dictadura y de cariz absolutamente conservador desde el punto de vista jurídico constitucional, ¿no? Una democracia absolutamente inmunitaria, ¿no? ¿Qué toca, Gonzalo? Sí, fíjate que a propósito justamente de esto último, ¿no? De esta forma de entender la democracia como democracia protegida, ¿no? O democracia inmunitaria. Estaba pensando en Colombia. Pensando las causas básicas del conflicto, de la larga historia de conflicto en Colombia, en su dimensión política y económica, todas esas causas siguen intactas, ¿no? La exclusión política, la cuestión de la tierra, en fin, ¿no? Este nudo político, según veo, ¿no? Se desnuda, pero no se desanuda, diría con el resultado del a ver, lo voy a poner de otra manera. A ver, si en la dimensión política un factor clave del conflicto en Colombia es la instalación de una democracia excluyente de carácter oligárquico desde la segunda mitad del siglo XX, estoy pensando, digamos, en el surgimiento del Frente Nacional después del periodo llamado de la violencia, ¿no? Entonces habría que pensar la contextura de esa máquina, ¿no? Y pensando esa contextura, que consta por una parte del aparato del Estado y un sistema político bipartidista que lo administra, además de los aparatos represivos y securitarios y el control de los medios de comunicación masivos, etcétera, la continuidad de esa máquina garantiza, desde la razón gubernamental, cierto, la estabilidad política, ¿no? Para el mantenimiento del orden, digamos, del sistema económico neoliberal imperante, ¿no? Entonces, lo que me parece clave ahí es que la contextura de esa máquina tiene el efecto de una indistinción entre democracia y dictadura, ¿no? O sea, si la fórmula orden y desarrollo, ¿no?, que articula el proceso colombiano desde el punto de vista gubernamental en la segunda mitad desde la segunda mitad del siglo XX, y eso es muy parecido a Chile, ¿no? La fórmula de Jaime Guzmán en la dictadura, el jurista en la dictadura, era libertad y autoridad, o autoridad y libertad, orden y desarrollo, orden y progreso, diríamos, ¿no? Si esa fórmula, digamos, funciona como... esa fórmula habría que pensarla, digo, como un ensamble de esta máquina en torno a su eje conservador y su eje liberal, ¿no? Autoritarismo político de matriz colonial, hacendal, y liberalismo económico, ¿no? Intensificación de las fuerzas de apropiación privada y modernización del capitalismo. Entonces quizás te preguntaría por cómo se vive y cómo se piensa... cómo se está pensando en Colombia este efecto de indistinción entre democracia y dictadura hoy, ¿no? ¿Carlos? ¿Carlos? ¿Qué ha pasado? ¿Escuchas? Sí, sigue, sigue aquí, sí. ¿Carlos? Vale, sí. Mira, en Colombia... Tienes que ser lo más breve que puedas, Carlos, porque sí, ya nos vamos... Sí, en 5 minutos, por favor. Ah, bueno, vale. Entonces, es demasiado tiempo. Como tú decías, aquí hay un régimen político de vieja data que se ha basado en lo que en Colombia se llamaba el gamoralismo, en otras partes se llama el caciquismo, pero es un caciquismo armado. Tradicionalmente nosotros hemos tenido un control armado por parte de los partidos políticos, de las fuerzas políticas tradicionales, que han transitado durante 200 años no solo bajo el control de un régimen político asfixiante contra la población, con unas fuerzas policiales que siempre han sido militarizadas, han dependido siempre del ministerio primero del Ministerio de Guerra, después de lo que se ha llamado ahora el Ministerio de Defensa, y al mismo tiempo con la formación paralela de grupos paramilitares que son históricos en Colombia. Esto no es nuevo, con otro ingrediente, y es que en Colombia se han librado 65 guerras civiles regionales y nacionales durante los 200 años, es decir, aquí nunca se ha dejado de disparar un tiro. Pero eso ha sido también condimentado con elecciones cada 4 años y con dictaduras, digamos así, excepcionales. Y la característica principal de esa combinación, como tú decías, de liberalismo y conservadurismo, ha variado en los últimos 30 años, un poco más, 40 años, con este nuevo ingrediente de partidos paramilitares. Es decir, el régimen político colombiano se descompone, los dos partidos tradicionales se descomponen y dan origen a nuevos partidos como el Centro Democrático y otros, Cambio Radical, etcétera, que son abiertamente partidos paramilitares. Con ello, los varones del narcotráfico intervienen abiertamente en la política, pero no solo en la política, sino en la vida económica del país. Colombia no ha tenido crisis tan graves como otros países como Argentina, Brasil, incluso el mismo Chile, crisis económicas de gran profundidad, porque el narcotráfico aporta alrededor de 20 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto colombiano. Y esas son divisas puras y duras que mantienen una relativa estabilidad tanto a las finanzas, a los bancos, al sector financiero, pero también a las entradas del Estado, lo que ha permitido que Colombia no entre, digamos así, no se desestabilice económicamente, pero sí se desestabilice política y socialmente sobre la base del uso de esa violencia. Paralelamente, por el efecto de la guerra, en Colombia ha habido una militarización extrema y medidas draconianas brutales contra la población, no solo desde el punto de vista del hecho militar y del hecho paramilitar, sino también desde el punto de vista legal. O sea, tenemos un régimen tan duro como cualquier otro del mundo. Y tenemos una ley de seguridad nacional brutal contra la población, donde se habla del enemigo interno, es decir, de que aquí hay un enemigo interno que hay que combatir militarmente, pero ese enemigo interno no está dirigido específicamente a la guerrilla, sino se habla de un enemigo interno que es o que está configurado tanto en las fuerzas insurgentes como en fuerzas no insurgentes. Y también tenemos una ley de seguridad ciudadana brutal y un código de policía absolutamente antidemocrático. Entonces, el régimen colombiano hoy está amparado en una palabra democracia que es sencillamente la participación en elecciones, y de resto las libertades políticas y las libertades civiles están absolutamente restringidas. Y yo diría tan recortadas que, por ejemplo, en Colombia es imposible formar una organización política legal. Alguien decía, es más fácil armar una guerrilla en Colombia que un sindicato, o es más fácil armar una guerrilla que una organización campesina, ¿sí? Ese es el talante de este régimen. Joder. Que, digamos así, difiere de los, diríamos, de los regímenes burgueses tradicionales, que de alguna manera en otros países han dado algún tipo de libertad. Aquí jamás hemos tenido ese tipo de libertades. En esa medida, el liberalismo, digamos así, como concepto de la, tanto de la libertad individual como, entre comillas, de la libertad de opinión, aquí ha desaparecido. Eso ya no existe. De tal forma que, por ejemplo, los jefes políticos como Uribe, que están ligados directamente a la mafia, amenazan abiertamente a periodistas, a líderes sociales, a dirigentes de la izquierda progre, sin ningún recato. No, hay que matarlos. Es legal, por ejemplo, Uribe ha llegado a decir, no es legal el genocidio contra los indígenas, y se justifica. O sea, cosas de esta naturaleza que en otro país sería un escándalo, ¿no? Pero aquí esto es absolutamente normal. Por ejemplo, la entronización de los asesinatos de dirigentes de pequeñas organizaciones o de pequeñas comunidades es visto en muchos casos como legal. El jefe de las Fuerzas Armadas en este país dice que un criminal como Popeye, un sicario Pablo Escobar, es un héroe nacional y que hay que lamentar su muerte. ¿Eso en qué democracia podría, o en qué democracia burguesa podría ser esto más o menos admisible, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tipo de régimen político que ni siquiera legalmente permite una oposición razonable, digamos así. Ese es más o menos la radicalización que ha venido ocurriendo aquí de una extrema derecha narcoparamilitar, criminal, terrorista, que nos gobierna y que no se sonroja en decir cosas como que los asesinatos de todo tipo de dirigentes o los asesinatos cometidos, por ejemplo, por el SMAT, que es la fuerza aquí antirrepresiva de la policía, son legales y tienen toda la validez del mundo. Cuando en otros países esto podría digámoslo así, por lo menos motivar alguna reacción de algunos políticos. Aquí no pasa nada con eso. Bueno, sí, Carlos, Gonzalo, compañera, daros las gracias a todos por haber participado en este programa. No sé si me estáis escuchando ahora. Sí, sí, sí. Ah, sí. vale, que estaba de repente en silencio. Y nada, que tenemos ya que terminar y dar paso a, bueno, pues nada. Al siguiente programa. Un placer. Os emplazamos a otro encuentro, si os parece bien, porque se nos ha quedado en el tintero montones de cosas. Ajá. No sé si os parecerá bien. No sabemos cuándo, pero os emplazamos a charlar otra vez. ¿Qué os parece? Con bien, todo Nati. El placer. Antes de la próxima pandemia. Ahora que tenemos ahí. Hay tiempo. Muchas gracias, Nati, José, Carlos, un gustazo. Muy buena conversación. Y claro, quedo absolutamente disponible. Ustedes saben, pues como corresponsal en las poscolonias. Y les sugiero que estén pendientes, en 2 horas acá en Chile se vota en el Senado la aprobación del retiro del 10% de los fondos tradicionales de la AFP por parte de los trabajadores. Si eso no ocurre, si no se aprueba, probablemente esta noche se reactiva la revuelta en este país. Así que, pendientes. De acuerdo, estaremos pendientes. Un abrazo, compañeros. Un abrazo grande a los dos. Un abrazo grande a ustedes, pues. Gracias por la invitación. Chao, Carlos. Chao, Nati. Chao, José. Chao, compañero. Me ha encantado escucharlo. Me ha enseñado bastante. Igual a mí, Carlos. Espero que puedan hablar para Colombia. Sí. Por supuesto. Quedo completamente a tu servicio. Sí. Gracias. Y feliz tarde. Allá al reino de la decadencia. Aquí en el reino afrontamos la noche calurosos. Muy bien. Acuérdate que estas son, ¿no?, son las neocolonias que no hablan inglés por esas cuestiones del atraso. Bueno, pues aquí dejamos Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Un abrazo y hasta pronto. Abrazo. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Hasta otro día.